Yeah, Vico C y Mr. Funky, dedicado para todo aquel que esté guiado de mil máscaras. Y así es que dice, pump it up, pump it up. Check, check, check the track, check the track. Y dice así, esta es la bomba para todos los rappers, traído por un verdadero hip hopper. Sigo batallando con la espada en la mano, trayendo sabiduría para todos los hermanos. So, tengo la regla para disciplinar a los que cantan y no saben lo que puede causar su tonta lírica inmadura, maliciosa, que no te hace crecer ni te habla de otra cosa. Check it, antes de comer un huevo, quítale la cáscara. Antes de oír un cantante, quítale la máscara. Porque ya hay muchos raperos que están maquillándose, haciendo papel de lo que no son y guiándose. Cansado de la misma tontería, yes. Soy que si me tiras, te mato, que si me miras, te doy. Yo no tengo problemas con que sepan quién soy. Un creyente y para arriba es que voy, porque es que hoy existe el ignorante lleno de inseguridad, que cuando canta no lo hace con sinceridad, con tal de alcanzar mucha popularidad. Desecha la humildad exaltando la maldad, pero comiendo de lo positivo me mantengo vivo, porque soy valiente y agresivo. El que canta pornografía no es atrevido, porque es un tema que le agrada a todos los oídos. Así que let's get it on, let's get it on. Te hablo un veterano guerrillero en el microphone. Esta canción te hace más de lo que hace un blog, porque te afecta la conciencia y el corazón. So no te metas en terreno donde necesites una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta. Pero todo el mundo sabe que son solo historietas, historietas nada más. So no te metas en terreno donde necesites una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta. Pero todo el mundo sabe que son solo historietas, historietas nada más. Y explosivamente atacando, sembrando una semilla que es la mente de aquel que me está escuchando. Aquel que tiene una venda que en sus ojos y quiere seguir viviendo a su manera y a su antojo. Despierta, es hora de buscar lo que es real, es hora de salirte de ese mundo artificial. Es hora de que entiendas, que dejes las contiendas, que aprendas a coger la rienda. Esa encomienda que me da el Señor maravilloso, que es mejor conocido como el Todopoderoso. Pues me da la inspiración para escribirte mi canción, mantener mi posición y cumplir con mi misión. Pues tengo necesidad de hablar lo que es verdad. No soy de esos cantantes que por su necedad solo piensan en la fama sin tener sabiduría, y se la pasan día a día con la misma porquería. Y aunque digan que estoy loco, que me patina el coco, yo sigo poco a poco y no me desenfoco. Tu conciencia te toco, te traje mi mensaje, porque es tiempo de que encajes y te salgas de ese viaje. So no te metas en terreno donde necesites una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta. Pero todo el mundo sabe que son solo historietas, historietas nada más. So no te metas en terreno donde necesites una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta. Pero todo el mundo sabe que son solo historietas, historietas nada más. Escucha Tony Montana de cartón, para que aprendas con mi son y no crees una generación con mente de matón. So let's get it on. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo, porque tengo espada y es de doble filo. No como el cantante que se guía de Al Capone, fabricándola a la gente en mente de matone. Yo salvo, salvo, pero tú perdido, porque tienes fama, pero estás perdido. No como yo hago que le canto al afligido, para que se levante y no se quede confundido. Ratatata dice tu canción, pero tu imagen es ciencia ficción. A mí no me sorprende con tu falsificación. Yo sé que tú nunca has tirado ni un cheribón, pero no es nada personal. Yo pienso que usted tiene que aceptar que con tu mensajito se dejaron influenciar y a la tumba fueron a parar. Y si me preguntas, yo te contesto. No me puedes discutir porque yo sé de esto. No es competencia, no es un reto. Lo hago por el bien de los amigos del gueto. So para, oye, piensa y dime que lo que te canto molesta como el mime. Pero lo que quiere que tu lírica examines y la mente de la juventud no termine. So para, oye, piensa y habla, que lo que te canto no es de rajatabla. Tampoco te vengo con muchos abracadabras. No tengo que demostrarte que meto las cabras. No quiero opacar, sencillamente los quiero orientar. Sé que muchos enemigos voy a ganar, pero mi revolución no puede parar. Check, cambio, check. Tú que siempre decías que mi lírica no servía más, y tú que siempre insistías